Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Estamos en un programa más de Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, muy buenas tardes, quizás, ¿qué tal va todo? Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, queridos oyentes. Todo muy bien, gracias a Dios. Muy bien, nos alegra, claro que sí. Pues ya cuando quieras, Izaskun, y tras unos primeros compases musicales, directos al sumario de hoy. En el programa de hoy seguiremos hablando de cienciología. Hoy continuaremos hablando de los entresijos de este grupo, tratando los niveles OT. Hoy la segunda parte del pasado programa. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Hoy seguiremos hablando de los niveles operativos, o niveles OT, niveles Zetan operativos, que son los niveles internos de cienciología por los cuales los miembros van accediendo y moviéndose conforme van pasando etapas. Recordamos a nuestros oyentes que en cienciología los niveles OT, y eso ya lo dijimos el pasado programa, que recomendamos escuchen, pidiéndolo aquí a la radio o buscándolo en la web de la RIES, pues los niveles OT son los niveles que están más allá del estado de clear o de limpio. Se trata de ir avanzando unos estadios o pasos uno tras otro para alcanzar un estado de iluminación o de perfección. Pues bien, en el pasado programa comentamos el nivel 1, 2 y el nivel 3. La serie de ejercicios son bastante absurdos y raros y, como explicamos aquí, suficientemente demoledores para el cerebro. Son pruebas muy dañinas para la persona y la verdad es que no podemos comprender cómo cienciología ha podido alcanzar en tantos países el estatuto de religión, a pesar de haber practicado un lavado de cerebro tan contundente. Imaginamos que los que han dado este aprobado pues no han debido de haber consultado al colegio de psicólogos de dicho país. Pues entre esos países pues debemos decir que también se encuentra España. Volviendo a estos niveles, a los niveles OT, cienciología te promete que por medio de estos cursos o pasos puedes convertirte en un superhéroe, en un superhombre o una supermujer. Podrás mover cosas a voluntad, matar a gente con el pensamiento, manejar el universo, la materia, la energía, el espacio o el tiempo. Vamos, ser un dios. Eso es lo que te venden y eso es lo que la gente que paga esos carísimos cursos quiere lograr, ser como Dios. Pues se pueden ustedes imaginar cómo acaban. En lugar de ser dioses van a ser convertidos en papilla y entrarán en una pesadilla y en un infierno. El pasado programa, al hablar del nivel OT3, comentamos cómo lo que te cuentan en ese nivel es un gran secreto, algo que solo los iniciados de cienciología conocen. Pues bien, lo que te cuentan es que en el planeta Tierra, una vez fue el lugar donde unos marcianos trajeron a una serie de prisioneros que metieron en volcanes y cuyas almas acabaron dentro de los cuerpos de los seres humanos. Estos son los implantes. Y por eso, y por esta presencia de marcianos dentro de nosotros, tenemos las ideas o las creencias que tenemos, incluso las creencias religiosas. Son fruto, por tanto, de proyecciones de imágenes por parte de otros marcianos enemigos. Pero en realidad, las ideas que tenemos no son verdad, sino que son como ideas hipnóticas implantadas en nosotros. Pues esto tan raro es lo que en esencia es el nivel OT3 de cienciología. Y seguimos profundizando en el siguiente nivel, OT4. El nivel OT4 pretende, lo que quiere hacer, es eliminar cualquier rastro de drogas, en la persona. Toda esta toxicomanía que la persona puede ser dependiente se debe a estos marcianos dentro de nosotros. Es decir, considera que el tema de alcohol, de drogas y demás sustancias está relacionado con lo que cienciología llama los body thetans, los cuerpos thetans. Es decir, esas almas de alienígenas que recordaba Izaskun que están dentro de los seres humanos. Bien, pues el proceso OT4 dice cienciología que te va a ayudar a ir eliminando esas dependencias y esos tóxicos, esos venenos, cuyo origen está en ese incidente del nivel OT3 de los marcianos dentro de nosotros. Como ven ustedes, queridos oyentes, la medicina, las enfermedades y los problemas que Dianética, recuerden ustedes que Dianética lo basaba en pseudociencia, y lo contamos aquí en otro programa pasado, ahora cienciología no lo basa en pseudociencia, sino en creencias religiosas, en concreto en ciencia ficción, en marcianos dentro de nuestro cuerpo. Decirles también, si no lo saben, queridos oyentes, que cienciología tiene centros para rehabilitar a drogadictos. Pues sí, centros de rehabilitación de drogadictos. Estos centros se llaman Droganon y Narconon. Por ejemplo, los tienen ustedes aquí cerca de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, pero también en varias provincias españolas. Se pueden ustedes imaginar cómo funcionan estos lugares, donde personas que desean ser curadas de su adicción a las drogas acaban en manos de un grupo como Cienciología. Grupo que, como antes nos recordaba Izaskun y hemos repetido varias veces, grupo que los políticos de España han considerado legal y les permiten también que traten a toxicómanos. Pues esto es España y también muchos países más, donde, por ejemplo, Estados Unidos u otros países de la Unión Europea permite que este grupo sea considerado una religión. Y también decirles que además tienen otros centros para ayudar a expresidiarios o personas con problemas criminales y así insertarles en la sociedad. Estos centros se llaman los centros Criminón. Criminón. Pues nada, aquí en España tenemos estas sociedades, Criminón, Narconón o Droganón y otras muchas sociedades pantalla viviendo al amparo del Ministerio de Justicia de España. Pues bien, el fondo ideológico de estos lugares son estos marcianos, estos alienígenas de los que aquí estamos hablando y toda esta locura de ciencia ficción de Ronald Hubbard. Madre mía. Pero nadie audita, como dirían los cienciólogos y Dianética, estos centros. Nadie une ambas cosas y estudia qué está pasando. Es decir, los servicios sociales o los diferentes estamentos de seguridad que tenemos o que deberíamos tener. Efectivamente, vemos que hay una total impunidad por lo que vamos contando y lo que le acabamos de decir. Y bueno, hay que decir, no obstante, que la gente, el ciudadano, las personas, pues son más listas de lo que a veces se escucha. Y como ya les contamos a ustedes también en el primer programa de esta serie sobre cienciología, pues el número de seguidores de cienciología, pues no es tan grande. La verdad es que es bastante bajo, a pesar de la amplia propaganda que hace cienciología de su grupo. Así, por ejemplo, la gente que pasa por estos centros de rehabilitación de exdrogadictos o de inserción tras el paso por la cárcel o para dejar comportamientos delictivos, pues son muy pocas personas, muy pocos, gracias a Dios. Ahora que nombras la propaganda de cienciología y de la que ya hablamos hace varios programas, hoy en las noticias volvemos con una noticia, o volveremos, haremos referencia luego a ella, a una noticia muy reciente sobre cienciología y su propaganda, en concreto en la Super Bowl. Luego lo comentaremos, pues seguimos, si te parece, con el... Perdona la interrupción y seguimos, si te parece, con el nivel OT5. Siguiente nivel, nivel OT5. Pues este nivel es muy parecido al anterior, al OT4, porque el nivel OT5 lo que pretende hacer es que vayamos eliminando pues esas infecciones internas, estos marcianos que dice cienciología que tenemos dentro de nosotros. ¿Para qué? Pues eso, pues para purificarnos. Se trata de limpiarnos de todas esas almas instaladas en nosotros y así conseguir pues que controlemos totalmente la realidad. A ver, los ejercicios en estos niveles, en nivel 5 y el anterior que acabamos de nombrar, de la toxicomanía y de las sustancias adictivas, el nivel OT4, pues son también ejercicios muy absurdos a los que ya vimos en el pasado programa en los niveles 1, 2 y 3. Bien, por ejemplo, algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, se nos pide que tomemos conciencia de que nos estamos calentando. Ustedes se ponen tranquilamente en una habitación y empiezan a tomar conciencia de que se están ustedes calentando, que ustedes están cogiendo más y más temperatura. Así, ustedes lo van pensando. Y así hasta que uno note que está cada vez más y más y más caliente. Y esto lo hace uno hasta que alcance una sensación especial en su cerebro, que uno alcanza una cierta visión, una cierta iluminación. Este fue un ejercicio. Otro, por ejemplo, otro ejercicio es que estés en una habitación, te encuentres en una habitación, tranquilo, y entonces detectes un punto en concreto de la habitación y te centres en ese punto. Así hasta que tengas una especie de iluminación, una cognición, en el lenguaje de cienciología. Otro ejercicio es que detectes un punto en tu cuerpo y hagas lo mismo. Luego te dice que hagas estos dos ejercicios de manera alternada. Bien, otro ejercicio te dice que detectes dos puntos en la habitación. Y lo mismo, estés así hasta que notes una cognición. Luego, dos puntos en tu cuerpo. Luego, otro ejercicio similar es que haga lo mismo con un punto en el exterior. En el exterior de la habitación. Luego también, por ejemplo, un punto en el sol. Y como pueden ustedes ver, una serie de ejercicios similares. Bueno, pues la gente va quedando un tanto destrozada con estas sesiones de fijaciones y de concentraciones hasta que uno pues tenga esa visión o ese sentimiento especial o esa cognición que dicen ellos. A ver, OT5 y el resto previo de niveles es bastante peligroso. Y OT5 lo que va consiguiendo poco a poco es que te vayas proyectando fuera de la realidad. Es decir, que vayas tomando conciencia de que estás más allá de la realidad para que así te dicen ellos que lo domines. En palabras de Havard decía lo siguiente. Conforme te exteriorizas del universo físico, descubres lo que es la materia, el tiempo, la energía y el espacio, y te liberas de sus leyes. Pues esto lo decía Havard. OT5 y Havard, el fundador, te dice que con esta serie de ejercicios vas a poder dominar la realidad, comunicarte con el ambiente, liberar tu cuerpo y tu mente y quedar libre de estar sujeto al universo. Otro ejercicio, por ejemplo, consiste en cerrar los ojos y uno entonces se imagina pues un objeto, o una energía, o una ilusión, algo inventado, o bien una condición concreta, y entonces se nos pide que la manejemos, que la protejamos, que la conservemos, que la escondamos, que la controlemos, que la movamos, que la variemos, que la cambiemos, que la percibamos de forma distinta, que la repliquemos, que la movamos en el tiempo, la subamos arriba, abajo, a diferentes lados, que la destrocemos, que la volvamos a juntar, que la aniquilemos, que la volvamos a crear, y así vayamos sintiendo que podemos cambiar la realidad, que somos omnipotentes y que podemos manejar cualquier cosa a voluntad. Pues estas son las series de ejercicios. Otro, por ejemplo, nos dice que llegamos a la calle y que, por ejemplo, nos fijamos en un coche y que entonces sintamos que absorbemos su energía. Nos fijamos en un coche y absorbemos su energía. Nos dice que hagamos esto al menos hasta 10 veces, hasta que vayamos notando una cognición, una sensación especial. Pues ejercicios como este y como este otro, por ejemplo, que nos dice que nos fijemos, por ejemplo, en una nube, nos fijamos en ella, y que sintamos la distancia que hay entre ella y nosotros. O, por ejemplo, que en la calle notemos cómo la tierra se mueve y que nos fijemos en ello, que notemos el movimiento de la tierra y nuestra relación con ese movimiento. Y esto en España es una religión y nadie se da cuenta que esto realmente es un lavado de cerebro pero absoluto, porque con esto te vuelves tarumba, se te va la cabeza al repetir todos estos ejercicios, sí, una vez y otra. Sí, acabas totalmente loco, totalmente destrozado. Y como dijimos el otro día, cienciología te hace puré el cerebro y te convierte pues en zumo las neuronas, por decirlo de una forma un poco gráfica. Uno se apuntó porque quería ser un dios con superpoderes y, como decías al principio, quizás con acabas en el infierno y en la mayor de las manipulaciones. ¡Qué bárbaro! Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hoy hablando de cienciología y sus niveles OT. Pues acabamos de ver el nivel 4 y el nivel 5. Vicente, ¿pasamos ahora al nivel OT6? Perfecto. El nivel OT6 es el siguiente nivel y es un nivel más caro que los previos, más caro incluso. Ahora ya estamos verdaderamente enganchados después de estos ejercicios que vamos viendo, y eran el nivel OT6, nos van a pedir unos $40,000 más o menos para hacerlo. Este nivel trabaja sobre todo las sensaciones y las emociones. Bien. Pues además de ejercicios tipo como los que antes hemos visto, donde por ejemplo se nos pide incluso que imaginemos que estamos en otros sitios, o incluso en la luna, o incluso en el sol, o que por ejemplo notemos diferencias entre nosotros y nuestro cuerpo, se nos pide hacer otra serie de ejercicios donde se nos dice que creemos en nosotros estados, por ejemplo, de hambre. Crear en nosotros un estado de estar hambriento. Y que luego creemos en nosotros el estado de estar saciado. Y lo damos una y otra vez, una y otra vez. Otro ejercicio consiste en que creemos en nosotros, una sensación de dolor. Y luego una sensación de serenidad. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es la misma metodología que podemos ver, ejercicios constantes, repetitivos, una y otra vez, multitud de ejercicios, trabajando todas las áreas, el espacio, el tiempo, la sensación, la emoción. Ejercicios esta vez sobre la emoción, sobre la sensación, de tal forma que acabaremos por sentir no lo que la realidad es en sí, lo que la realidad nos muestra, sino acabaremos sintiendo estados mentales generados por nosotros, creados por nosotros, en nuestra cabeza, ajenos a la realidad. Esta serie de ejercicios, poco a poco, producen lo siguiente. El cerebro se desconecta de la verdadera realidad. Se desconecta. El cerebro, atención, que es el órgano más sensible del cuerpo, ante este tipo de ejercicios, ante esta batería, que ya el cerebro lo ve como absurdo, el cerebro se desploma y se desengancha de la realidad. Así nos desdoblamos y perdemos el enganche con el mundo. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente nivel, Izaskun. De acuerdo, el OT7, porque vemos que ya queda suficientemente claro lo que hay detrás de los niveles OT, una pérdida del sentido de la realidad y acabar triturados. Pues venga, nivel OT7. Nivel OT7. Este nivel es más barato que el anterior y va enfocado hacia más liberaciones de esos marcianos que tenemos dentro de nosotros y se orienta a las intenciones, la voluntad. Esta serie de ejercicios aquí es igual de alucinante y, por supuesto, igual de dañinos contra la persona. Se centra, ya decimos, sobre las intenciones. No vamos a entrar en la multitud de ejercicios porque hay montones y montones de ejercicios, todos del mismo tenor que le vamos contando. Vamos a centrarnos en algunos de ellos. Por ejemplo, en este nivel se nos dice que, por ejemplo, busquemos árboles, plantas, hierbas, y que nos comuniquemos con ellas, que nos comuniquemos con ellas de manera individual, y lo hagamos hasta que sintamos que nos estamos comunicando con tal hierba, con tal árbol, con tal flor. También nos dice que vayamos al zoo, al zoológico, y que allí entablemos comunicación con diversos animales, y lo hagamos hasta que sintamos que estamos siendo correspondidos. Cuando notemos que nos estamos comunicando con la serpiente, o con el león, o con el pelícano, pues ya podemos parar. Todo esto lo haremos intentando manejar las intenciones, porque cienciología nos promete que si nos concentramos, podemos hacer que el sauce, o el manzano, o el tomillo, o la rana o la hormiga se comuniquen con nosotros y establezcamos una comunicación con ellos. Madre mía, qué locura, qué locura. Vicente, vamos al último nivel, si te parece, al 8, al OTE 8. OTE 8, sí, vamos allá. En este nivel se trata ahora de los conceptos totales, la realidad en todo su conjunto. Es decir, sería un nivel muy metafísico, la totalidad o la verdad en su conjunto. Ya no se trata tanto de cosas parciales, plantas, animales, un punto, personas, distancias, sino la totalidad. Es, por lo tanto, un nivel de trastorno absoluto, un nivel de disociación de la realidad completa, porque ahora se nos pide que concibamos toda la realidad como verdad, o también ejercicios que nos dice que la concibamos todo ello como una mentira, y que saltemos de un estado a otro. Es decir, que veamos la realidad completo, por ejemplo, como verdadero, o la realidad completo como falso, asignando la verdad o la mentira por nosotros sobre toda la realidad. Esto hace que perdamos contacto con el mundo, la verdad se deteriora de manera absoluta, y si hacemos toda esta serie de ejercicios, la verdad, pues lo que ustedes se imaginan, perdemos ese enganche con la realidad. Decirles que este último curso se hace en el barco de lujo de cienciología, que es el Free Winds, y se trata de un curso que también repasa todo lo previo. Se dice que con él la persona se libera de esos alienígenas, de esos marcianos que estaban dentro, que además podemos ver y sentir cómo se van alejando, y te dice cienciología que ahora dominas el mundo, te dominas a ti mismo, a la realidad, y con estos ejercicios te dicen además que tú ya puedes crear la realidad, y tú también puedes asignarle a la realidad un valor verdadero o un valor falso. Eres como un dios, como decimos. Uno se convierte en un gran dios, en un gran demiurgo que controla la realidad. Como podemos ver y decimos, el grado de ruptura con la realidad es total, y también con la verdad o la falsedad de las cosas. Esto te genera unos trastornos psicológicos muy, muy peligrosos. En estos niveles, en este nivel último, también se nos pide que sintamos y nos concentremos si alguien, por ejemplo, ha alterado o ha falsificado nuestra propia realidad, si alguien ha cambiado nuestro mundo, nuestra realidad, y que lo sintamos. Que sintamos si de verdad ha sido cambiada nuestra realidad por alguien. Imagínense ustedes el nivel de paranoia, que uno puede sufrir haciéndose estas preguntas tras los 8 niveles. Uno ya desconoce lo que es la realidad y está totalmente hecho trizas. Esta serie de ejercicios que decimos, pues al final lo que hacen es crear en la persona una serie de trastornos que son los llamados trastornos disociativos. Son fenómenos muy variados en los cuales uno se distancia más o menos de la realidad, pierde fondo, pierde realidad o incluso la altera. Y esto es lo que cienciología vende. Y esto es lo que decíamos antes, esto es lo que los políticos de nuestro país han dicho que es una religión legalizada en España y en muchos países de nuestro entorno. Una cosa, quizás, Kun, si me permite, que también quiero resaltar, ¿sí? es que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Cienciología no te va a dar una serie de cursos o de etapas con un fin y adiós y te marchas a tu casa. Hecho un trapo, una piltrafa. Eso es lo que te dicen al principio, que son niveles y que se acaban. Pero es que esto no se acaba nunca. Siempre vas a vivir ligado y enganchado a cienciología. Porque además de los niveles CLIAR y de estos niveles OT hasta el 8, como hemos visto, hay también niveles L10, L11, L12, y también se habla de crear más niveles OT más allá del 8, OT9, OT10, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, de tal forma que uno no acaba realmente nunca. Siempre hay niveles y siempre más y más enganchados, seguir conectados al grupo y sin ningún final posible, y estar encadenados pues de por vida, como una secta que es, ¿no? Sí, totalmente enganchado, totalmente encadenado, y ya imposible salir prácticamente de aquí. Imposible. Uno entró aquí dentro queriendo ser un dios, y al final uno se ha precipitado en una película de terror, cayendo al mismo infierno. Pasamos ahora a la sección de noticias en el mundo, noticias sobre sectas, como siempre de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y también a Vicente y a la gente de Radio María que anda por ahí, y a todos nuestros oyentes. Cuando quieras, vamos con las noticias. Comenzamos con algo que ya les tiene que sonar a nuestros oyentes, porque ha sido objeto de nuestro programa en las últimas entregas, la Iglesia de la Cienciología. Pues decir que la Iglesia de la Cienciología aprovechó la final de la Super Bowl para hacer publicidad. Efectivamente, no es ninguna novedad el anuncio, del que ya ha hablado Vicente hace poco en este programa, pero sí el momento de su emisión. El pasado 2 de febrero, la Iglesia de la Cienciología trató de difundir un mensaje más suave y agradable, en palabras del New York Times, utilizando el mayor evento publicitario de los Estados Unidos, la final de la Super Bowl. Un anuncio que llama a los curiosos, los inquisitivos, los buscadores de conocimiento. El anuncio, que se emitió en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Dallas, estaba en marcado contraste con la tarifa que es más tradicional de la Super Bowl, procedente de marcas como Budweiser, Mercedes-Benz y Coca-Cola. Jeff Charlotte, profesor en el Dartmouth College, dice que estos anuncios son un intento de colocar a la secta como inconformista y atractiva. Es lo que las religiones marginales están haciendo más que evangelizar, afirma Charlotte. Están tratando de decir, usted puede confiar en nosotros. Algunos ejecutivos de agencias publicitarias estimaron el coste de los anuncios de la Super Bowl de este año entre $3.700.000 y $3.800.000 por 30 segundos de emisión. Rohit Deshpande, profesor de marketing de la Harvard Business School, dijo que el anuncio estaba tratando de ser fuente de inspiración, mientras en realidad decía muy poco acerca de la propia organización. La motivación es quizás para obtener alguna asociación positiva y crear cierta curiosidad, de manera que la gente lo siga y quiera aprender más acerca de aquello sobre lo que trata la organización, dijo este experto. Si en el último programa hablábamos de un grupo de origen evangélico, el Ejército de Dios, pues ahora nos toca contar la polémica en torno a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de Colombia. Hay muchísima información sobre esto. Quien quiera profundizar puede entrar en el blog que tenemos en infocatolica.com y leerlo con más calma. A ver si soy capaz de resumir aquí lo más importante. El pasado 15 de enero, las redes sociales fueron el escenario de la polémica en torno a un vídeo en el que María Luisa Piraquive, fundadora y líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que así se llama, habla en contra de las personas discapacitadas en un evento de este grupo. Concretamente explica en su intervención por qué una persona sin un brazo no puede subir al púlpito de la secta. Escuchen, si ven al predicador sin un brazo, no se van a agradar mucho. Por la conciencia, otros dirían por estética, no lo ponemos en el púlpito. Y aquí empezó todo, y los medios de comunicación de Colombia han dedicado mucho espacio y mucho tiempo a informar sobre esta secta, que está presente en 45 países con 850 templos, algunos de los cuales están en España. Uno de los aspectos polémicos de este grupo, o los más polémicos, es su implicación activa en la vida política de aquel país, ¿no es así? Así es, Izaskun. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional tiene una relación directa con el partido MIRA, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Pues la familia Piraquive fue la que participó en la fundación de ambas entidades. De hecho, una hija de la líder de la secta es senadora actualmente, y otros parientes ocupan otros puestos importantes en el partido político y en la secta. Y resulta que al escándalo por el vídeo que he comentado antes se suma ahora otro episodio, también de tipo político. Se trata de un vídeo en el que Carlos Baena, una de las figuras más relevantes del partido MIRA, exige a los fieles de la secta conseguir votos para el partido de la manera tradicional, sin reparar en asuntos metafísicos. Según se evidencia en el vídeo, la orden para los fieles en esta iglesia era clara. Cada uno debería conseguir un mínimo de 10 votos y cerciorarse de que en efecto estos entraron en las urnas. Vamos, la técnica de toda la vida para conseguir un mejor resultado electoral. Además, se multiplican las acusaciones de enriquecimiento, delitos y otros asuntos contra los dirigentes de este movimiento controvertido en Colombia y ahora fuera incluso de sus fronteras. En el año 2005, la revista Cambio realizó un informe en el que se detalla el proceder de esta iglesia, entre comillas, desde cómo son las ceremonias hasta dónde guardan las sumas millonarias de las limosnas. Una vez, solo en Bogotá, se recogieron 1.000 millones de pesos en un mes, señaló para esta revista Óscar Jair Bedoya, sobrino de María Luisa Piraquive, la líder. Y no solo eso, recientemente se ha informado de que la Fiscalía investigará a esta señora por dos supuestos delitos sumamente graves: homicidio y narcotráfico. El primero, homicidio, tiene que ver con la extraña muerte de su esposo, el pastor Luis Eduardo Moreno, fundador de la secta, que se casó con ella en 1966 y después, en 1972, fundaron el grupo. En el año 96, Luis Eduardo falleció de un ataque al corazón, según informó ella. Sin embargo, para la Fiscalía hay dudas de por qué no se permitió un examen forense, y ahora pues van a investigar. El otro caso tiene que ver con el posible nexo de la señora Piraquive con la banda criminal de los Urabeños para el blanqueo de dinero producto del narcotráfico. Se inicia esta indagación por una denuncia que les llegó a los fiscales. La revista Semana además publicó el pasado 19 de enero varias fotos de las casas que María Luisa Piraquive tiene en los Estados Unidos. Cálculos preliminares evalúan en varios millones de dólares las viviendas. La Fiscalía quiere saber con precisión si estas mansiones fueron adquiridas por los diezmos que voluntariamente, entre comillas, les dan los feligreses, o si hubo lavado de activos en las transacciones. Ya antes de irnos de Colombia, es muy interesante reseñar que en este país, según su gobierno, cualquier persona puede montar una iglesia. En la actualidad hay 5.071 confesiones religiosas registradas ante el Ministerio de Interior de Colombia. Mensualmente se presentan entre 80 y 90 solicitudes para abrir una confesión no católica, lo que representa que 3 veces al día hay personas que quieren montar una iglesia. La viceministra del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Natalia Gutiérrez, señala que el gobierno se basa en la libertad de cultos y dice lo siguiente: cualquier persona puede hacer la solicitud, cualquier persona puede montar una iglesia en Colombia. Como está hoy, cualquier persona puede montar una iglesia en Colombia porque estamos hablando de libertad de cultos. Asimismo, se refiere a las llamadas iglesias de garaje, que son varias en el país, que están funcionando de manera ilegal. Desafortunadamente, afirma la viceministra, hay muchas iglesias que dicen ser iglesias que no están registradas. Estamos revisando cómo levantamos una línea base sobre qué está pasando con ese montón de iglesias de garaje que no están registradas en el ministerio. Al referirse a los casos que llevan a cerrar una confesión religiosa, dijo que se tiene en cuenta, entre otros, estos criterios legales. No pueden contener actividades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, no pueden estar relacionadas con temas como el satanismo y las prácticas mágicas. En México nos hemos enterado de que los Hare Krishna hacen proselitismo entre los alumnos de secundaria. Como parte de su gira por México, integrantes de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, más conocidos popularmente como los Hare Krishna, por ese mantra que recitan, han realizado una serie de talleres con estudiantes de educación secundaria en la Biblioteca Mauricio Magdaleno de Zacatecas, en México. La intención, según dijo el maestro espiritual Bhakti Svarup Sridhara Maharaj, es que la gente aprenda a ser feliz. Queremos llegar a la gente joven, porque son las generaciones que más necesitan la paz. La gente joven es la ideal para tener un país en paz, y puede generar que un país esté en paz, dijo en entrevista este señor, este maestro espiritual, para NTR. Pues ya vemos ya que quieren llegar a la gente joven, y encima les abren las puertas. Miles de uruguayos celebraron la semana pasada a Yemanyá, la Virgen de la Candelaria convertida en diosa umbandista. Miles de devotos de Yemanjá, la diosa del mar, así como turistas y curiosos, se congregaron el pasado 2 de febrero en las playas de Montevideo y en el interior para celebrar una de las expresiones de religiosidad popular más masivas del país, en opinión de la agencia ANSA, una creencia enraizada en el afroumbandismo. Digo lo de la opinión porque, según nuestros informantes, nada del 500.000 de personas que cuenta esta agencia italiana. Como cada año, las playas capitalinas Ramírez y Buceo fueron los principales puntos de encuentro de esta cita, que tradicionalmente reúne a los fieles con atuendos blancos y celestes, fieles de Yemanjá, que dentro de este sincretismo del culto umbanda afroamericano es la madre de gran parte de los orixás, las deidades o fuerzas de la naturaleza. Algo que no explica esta agencia es que se celebra el día 2 de febrero precisamente porque la deidad Yemanjá se ha equiparado en el panteón umbanda, que sincretiza santos e imágenes de la devoción católica con divinidades afroamericanas, pues digo que se ha equiparado con la Virgen de la Candelaria. 2 de febrero, claro. Este año la celebración se empañó con el atentado al monumento a Yemanjá, situado a pocos metros de la playa Ramírez. Grupos afrohumandistas denunciaron que en los últimos días el monumento a su divinidad sufrió dos agresiones, y la última ocurrió casi en vísperas de la fiesta del día 2, cuando unos desconocidos le arrojaron pintura. Señalaron que la imagen que representa la fuerza de las aguas en los cultos afro y religión umbanda sufrió un ultraje al ser ensuciada adrede vilmente. Según estos grupos, las agresiones denotan una intolerancia aguda focalizada en la comunidad espiritual afroumbandista. Esto, sostuvieron, sucede en un país que se consagra constitucionalmente la libertad de cultos, protegida en nuestro orden jurídico. Un antropólogo argentino ha vinculado el fenómeno de las sectas con una serie de crímenes cometidos en los últimos años. Un investigador antropológico de Corrientes, en Argentina, vinculó el fenómeno de las sectas con una serie de crímenes cometidos en los últimos años en esa provincia y en el Gran Buenos Aires, y cuestionó a la justicia por negarse a identificar el posible rol instigador de estos grupos. Se trata del licenciado Humberto Miceli, titular del Gabinete de Investigaciones Antropológicas, que se refirió a casos que afectaron a niños de la zona, como el homicidio de Ramón González, de 12 años, conocido como Ramoncito, el de Romina Gutiérrez, de 11 años, y el de Priscila Leguiza, de 7 años, ocurridos entre 2006 y el mes de enero pasado. La provincia de Corrientes, afirma el antropólogo, ubicada en una triple frontera, al igual que otras provincias argentinas, está asistiendo a nuevas formas delictivas, producto de una sociedad en constantes transformaciones y contactos culturales. Según el investigador, se incorporan y renuevan costumbres y aspectos ideacionales, religiosos o espirituales, que vienen a ocupar los vacíos dejados por los sistemas religiosos tradicionales y por complejos factores socioculturales y económicos. Algunos crímenes, añade, son realizados por grupos sectarios, otros por líderes unipersonales que, ostentando una investidura religiosa, constituyen un universo esotérico personal que se configura como generador de conductas criminales. Y para terminar, un santero de Canarias que abusó sexualmente de una menor ha sido condenado a 2 años de cárcel. El enfermero del Centro de Salud de San Fernando de Maspalomas, en Gran Canaria, que prometió curar con santería a una menor, de la que luego abusó sexualmente en su domicilio, ha aceptado en la Audiencia de Las Palmas una condena de 2 años de cárcel por un delito de agresión sexual, el pasado 4 de febrero. De acuerdo con los hechos que el propio acusado ha reconocido como ciertos, el imputado realizó un análisis de sangre a la menor en mayo de 2011 en el centro de salud donde trabaja como enfermero. Aprovechando el miedo y la incertidumbre que la menor y su madre tenían acerca de la dolencia de la chica, que se quejaba de un fuerte dolor en un riñón, y sabiendo que ambas creían en la santería como medio de sanación, el enfermero se presentó como santero y guía de la religión yoruba con el fin de convencerlas de que fueran a su casa, donde prometió realizar limpiezas a la menor para librarle del amarre que según él tenía. La chica y su madre visitaron al menos dos veces en su casa al supuesto santero, quien llegó a matar una paloma y verter su sangre sobre la menor, afirmando que así la curaría. Teniendo la chica entonces 15 años, el acusado convenció a su madre de que volvieran a su casa porque tenía que dar unos consejos a la menor. En esa nueva visita, el hombre condujo a la chica hasta el piso inferior de su casa, donde realizaba sus trabajos como santero, y comunicó a la chica que tenía que hacerle una limpieza. La menor, que confiaba en el supuesto santero y pensó que lo que le proponía sería beneficioso para ella, lo acompañó a una habitación contigua donde tuvieron lugar los abusos. La víctima ahora sufre un cuadro de crisis de ansiedad, todavía unos años después, un incremento de la desconfianza hacia las personas y un estado depresivo por estos hechos. Pues muchas gracias, Padre Luis, por hacernos este repaso quincenal de noticias y hasta la próxima edición de Conocer las Sectas. Gracias a ti, Zaskun, y volveremos a oírnos dentro de dos semanas, si Dios quiere.